tendresse, petit homme surmené au milieu des SOS. Petit homme n'entend plus même son propre mal-être. Il court pour oublier qu'il s'est oublié dans le paraître. Hello, hello, j'en presse. Buenas noches, aquí comienza el Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, todos los jueves de 9 a 10 de la noche. También os podréis escuchar mañana viernes en remisión de 1 a 2. En plein chamboulement électrique, atmosphère Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes, alors brise tes chaînes. Hello, j'en brise la tête dans l'assiette. Y nos podéis encontrar a las amigas del colectivo Pedalea en la Ciclería Social Club todos los lunes de 8 a las 8 y media, donde realizamos nuestras asambleas semanales. Pasaros por allí para trabajar todos los temas en los que estamos metidos, pues movilidad sostenible en la ciudad, en combinación con otros medios, ecología, urbanismo y un largo etcétera. También os podéis pasar por el taller de autorreparación que tenemos en el campus de la Plaza San Francisco, justo enfrente del Colegio Mayor Pedro Cerbuna, y donde encontraréis un lugar donde arreglaros la bicicleta, piezas de segunda mano, toda la herramienta necesaria y el asesoramiento de la persona encargada del taller. Tenéis todos los horarios en la web de pedalea.org, que es el otro sitio donde os vamos a hacer referencia para que os informéis de todo lo que hacemos, así como en nuestros perfiles de Facebook y Twitter, y pasaros por el blog de respetoalabici.blogspot.com. Pero las noticias apátridas, los relatos históricos del ciclismo, la poesía sobre ruedas y las cosas más guapas las encontráis aquí todos los jueves de 9 a 10 en Radio Topo, en el Rueda Libre, el 101.8 de la FM. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, hello, j'en presse la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les soirs sera de la fête. L'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes yeux. Hello, hello, j'en presse la tête dans l'assiette. Une vie entière à regarder par la fenêtre. À rêver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, la fête, l'angoisse et les cris étouffés par le paraître. Des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. Brise tes chaînes. Noticias apátridas. ¡Apátridas! ¡Violencia vial! ¡Loco! Un hombre de 42 años de edad y agente de la policía local de Brenes falleció este lunes por la noche como consecuencia de las graves lesiones provocadas por la mañana al ser atropellado por un turismo mientras practicaba ciclismo en las carreteras de la comarca. En el mismo accidente se vio implicado un agente de la Guardia Civil de la misma localidad, que presenta lesiones de diversa consideración. Los hechos ocurrieron a eso de las 11 de la mañana en la carretera A460, cuando ambos agentes circulaban con su bici y se los llevó por delante un coche. El conductor del turismo, que resultó ileso y que en ningún momento se dio a la fuga, qué raro, fue sometido inmediatamente a la preceptiva prueba de alcoholemia, en la que dio negativo. Han señalado las fuentes, esas famosas que informan de estas cositas, y ha precisado que la Guardia Civil no imputa delito alguno al responsable del atropello en espera de que se aclaren las circunstancias en que se produjo el accidente. Vamos, que el policía local ha muerto y el Guardia Civil está muy herido. ¡Acá! ¡Acá! Pedalea denuncia el abandono de la bicicleta en los presupuestos municipales. Hoy el colectivo Pedalea hemos emitido una nota de prensa en la que denunciamos el abandono de la bicicleta en los presupuestos municipales. Las partidas ciclistas se van a reducir en un 75%. Los ciclistas abandonados a su suerte vamos a tener prohibido circular por las aceras y sin dinero para hacer más carriles bici. Desde el colectivo Pedalea denunciamos que la bicicleta prácticamente ha desaparecido del presupuesto municipal presentado por el equipo de gobierno para 2015. La cantidad consignada para carriles bici ha bajado de 500.000 euros en 2014 a unos escasos 150.000 en 2015, dejando sin partida incluso el contrato de mantenimiento y conservación de vías ciclistas. Se han eliminado también los 100.000 euros que en este año se habían consignado a educación vial para bicicletas. Tan solo se mantienen dos partidas menores para el centro de promoción y el observatorio. Pedalea considera este presupuesto, que aún debe admitir enmiendas, una agresión a la movilidad ciclista. Tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que prohíbe la circulación de bicicletas por aceras, los ciclistas han reclamado un impulso en la construcción de carriles bici en las calzadas peligrosas de la ciudad, tal como está previsto en el Plan Director de la Bicicleta. Pese a que desde el Ayuntamiento se ha reconocido esta necesidad, en lugar de aumentar el esfuerzo inversor, lo que presenta es un recorte sin precedentes en los últimos 10 años. El Ayuntamiento ha abandonado a los ciclistas a su suerte, justo cuanto más protección necesitábamos. Desde Pedalea exigimos que este recorte salvaje sea corregido en la fase de enmiendas al presupuesto. De mantenerse, la comunidad ciclista de esta ciudad ya hemos demostrado en diversas ocasiones que somos capaces de organizarnos para defender nuestros derechos y los de la ciudad, por una movilidad más racional y menos motorizada. ¡Abajo los coches! ¡Abajo los penes! La cicloturista internacional La Heroica Hispania se celebrará en Cenicero, La Rioja. ¡Ay, La Heroica! ¡La Heroica! La prueba ciclista internacional La Heroica Hispania se celebrará en Cenicero, en La Rioja, del 5 al 7 de junio del próximo año, y se prevé que participen cerca de 6.000 personas de más de 25 nacionalidades. El consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, ¡asesino!, acompañado del alcalde de Cenicero, Pedro María Frías, y de la directora de La Heroica Hispania, Miguel Silvestre y Willy Mulonia, han presentado este martes la prueba. Emilio del Río ha subrayado en la presentación la oportunidad que supone que La Rioja sea la próxima sede de esta prueba, que es mucho más que un acontecimiento deportivo de primer nivel, ya que se ha convertido en un movimiento ciclista revolucionario. ¡Bueno! Además, es un evento turístico muy importante que consigue atraer a miles de aficionados provenientes de los 5 continentes, que podrán conocer y disfrutar de la gastronomía y los atractivos recursos paisajísticos, culturales y etnográficos de la zona. ¡Tornos! Este evento capta la atención de los medios de comunicación a nivel mundial, ha añadido del Río. Asimismo, el consejero de Presidencia y Justicia ha señalado que este movimiento ciclista supone recuperar las auténticas raíces de este deporte, su esencia. Significa recuperar el placer de recorrer largos caminos disfrutando del paisaje, del ambiente y de los productos de la tierra. Un evento internacional singular donde la cultura, patrimonio, tradición, vino, gastronomía, naturaleza y deporte se aúnan. Además, Emilio del Río ha indicado que esta prueba única supone rescatar los verdaderos valores que están intrínsecos al deporte, como es el afán de la superación, el espíritu de sacrificio y ardua dedicación, que sin duda nos sirve de ejemplo para toda la sociedad. Pero es que también supone promover un estilo de vida sostenible y un ciclismo auténtico y apasionado, han apuntado. El consejero de Presidencia y Justicia ha destacado que La Rioja, y más concretamente el municipio de Cenicero, ahí pegadico a Logroño, ha sido elegido como ubicación de este acontecimiento deportivo por su gran similitud en cuanto a la cultura del vino y su irrepetible paisaje, con Jaioli in Chianti, Italia, en la región de la Toscana, que fue la primera sede en la que se celebró la Eroica en 1997. Con posterioridad, a partir de 2013, se empezó a celebrar en Monte Fuji, en Japón, y en 2014 en Bicawel, en Inglaterra. Todo aquel que desee inscribirse podrá participar a través de la página web del evento, heroicahispania.com, que estará disponible en tres idiomas, en castellano, inglés e italiano, a partir de enero. Se han creado tres recorridos de diferente dificultad, uno de 42 kilómetros, uno de 95 y uno de 211 kilómetros. ¡Joder! Ya te digo, y con bien de vino. Y en cualquiera de los tres casos, la única regla que se establece es la de competir con bicicletas anteriores a 1987. ¡Yupa! ¡La mía! Bueno, en cifras, se trata de un evento que consigue atraer a más de 5.000 participantes, o eso piensan ellos, y más de 50.000 visitantes de 25 nacionalidades durante un fin de semana. Además, atrae a más de 165 periodistas acreditados y su web recibe más de 1.700.000 visitas. Madre mía, pero es un pepino. ¿Te has cambiado las gafas? Todos los días. Hombre, no me va a usar de tirar. Ah, vale. Lo recuerdo que quieren. Apay. La montaña volverá a ser protagonista de la Volta a Cataluña 2015. Me vuelvo a pagar. Esta centenaria prueba, la tercera más longeva del panorama ciclista internacional después del Tour de Francia y el Giro de Italia, será de nuevo exigente y con mucho protagonismo para la montaña, con hasta 24 puertacos puntuables, 10 de alta categoría, aunque en esta ocasión habrá únicamente un final en alto, en la estación de esquí de La Molina. Esta edición, la 95, se celebrará del 23 al 29 de marzo de 2015. Y las ascensiones a los 24 puertos puntuables, pues bien, para el premio de la montaña repartidos por una categoría especial, 8 de primera, 2 de segunda, 13 de tercera, en total de casi 1.300 kilómetros y 7 etapas. De nuevo la vuelta sale de Calella, que será inicio y final de la primera etapa, unos 200 kilómetros. La segunda jornada sale de Mataró y acaba en Ulat. Un besico para nuestros amigos sedientos. ¿Amigos? Otros 200 kilómetros. Para la tercera etapa sale de Girona y después de 160 kilómetros, antes de disputarse la etapa reina entre Tona y La Molina, con 191 kilómetros duracos y fin de etapa en alto. En la quinta jornada el pelotón partirá del Alp y llegará después de 200 kilómetros a Valls, mientras que la penúltima etapa saldrá de Cervera y finalizará al ladico de Salou, Aragón, en un parque temático de estos a los que nos llevaban de críos, a los más jóvenes de la radio. Y después de esos 200 kilómetros más, la etapa más larga de la ronda catalana acabará de nuevo la carrera en Barcelona, con 7 vueltas finales a un circuito de 6 kilómetros por Montjuïc, que va a estar bien guapo, que incluye un alto de tercera categoría para recorrer un total de 123 kilómetros. Así que nada, a pedalear por la independencia. We'll be right back. El aeropuerto ciclista de Portland. Portland, Oregón, Estados Unidos. El aeropuerto internacional de Portland acoge una gran red de vías ciclistas, aparcamientos, talleres o un servicio de embalaje de bicicletas. Este aeropuerto lleva apostando hace tiempo por atraer a la bicicleta a sus instalaciones. Este plan, que incluye una amplia red de vías ciclistas, conecta el aeropuerto con la ciudad y ofrece a los usuarios todo tipo de servicios destinados a facilitar su transporte. Además de los carriles bici, el aeropuerto de Portland cuenta con aparcamientos vigilados, talleres de reparaciones, así como un servicio de montaje o embalaje de bicicletas, para aquellos que decidan viajar con ellas. Pero no solo eso. Los diferentes transportes, como el tren ligero MAX o los autobuses que comunican al aeropuerto, también están adaptados para facilitar el transporte de vehículos de los usuarios. Una iniciativa que les ha llevado a ser el aeropuerto mejor valorado, según una encuesta nacional, por delante de otros muchos más grandes, como el de Boston, Oakland, San Francisco, bla, bla, bla. Queremos lograr una mejor coordinación entre nuestro equipo, explicó Jason Gately, responsable de la planificación del aeropuerto de Portland, quien pretende fomentar la bici entre sus 12.000 empleados, valorando la posibilidad de ofrecer incentivos o mejorar las instalaciones, que incluyan vestuario, por ejemplo. Continuamos con las noticias más patrias. Aquí en el 101.8 de la FM, en Radio Topo, escuchando el Rueda Libre. ¡A patria! Deriva ambiental de la Comisión Europea, como denuncian los 5 grandes organizaciones ecologistas. En la presentación de su plan de trabajo para 2015, la Comisión Europea se ha hecho oficial hoy la eliminación de 80 normativas pendientes, entre las que encuentran los paquetes relativos a economía circular y calidad del aire. La decisión de renunciar a avances en la eficiencia de los recursos naturales y la calidad del aire que respiramos entra en contradicción total con su intención declarada de crear puestos de trabajo, mejorar la economía europea y mantener altos niveles de protección social, ambiental y de la salud. Así denuncian las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife y WWF. La economía circular, explican las organizaciones, que supone cerrar el círculo de los materiales mediante la reintroducción de los recursos contenidos en los residuos, en el proceso de producción y en el mercado, resulta fundamental para incrementar la eficiencia en el uso de recursos naturales. La Unión Europea es consciente del reto que presenta para su economía el abastecimiento en materias primas y la creciente inseguridad de suministros, con el correspondiente incremento de los costes en la última década. Su precio ha aumentado un 150%. La propia Comisión Europea hizo suyos a principios de 2014 el dato de un ahorro potencial de, ahí es nada, 630.000 millones de euros al año para la industria europea gracias a un mejor uso de los recursos y preveía la creación de 180.000 nuevos puestos de trabajo adicionales con la propuesta puesta sobre la mesa. El abandono de este paquete de medidas no tiene, por lo tanto, ninguna lógica económica. El paquete proponía una revisión de las directivas de residuos, estableciendo porcentajes ambiciosos de reciclaje para 2030, así como la prohibición del vertido en 2025, la obligación de la recogida selectiva en origen de los bioresiduos y la reducción del 30% de los residuos alimentarios. Un claro paso adelante para salir de la absurda situación actual en la que cerca del 60% de los recursos contenidos en los residuos se desperdician en vertederos o incineradoras a nivel europeo. También un claro avance en la protección del planeta, donde los recursos naturales son cada vez más escasos.

Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain, Inch'Allah, à la veille d'une révolution, mondiale et spirituelle, la rage du peuple, la rage du peuple, la rabia del pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle brille la populace et la rage est énorme. Presentan la quincuagésima Tirreno Adriático a disputar del 11 al 17 de marzo de 2015. La prueba italiana, una de las más importantes del país, espera volver a contar con los mejores ciclistas del pelotón internacional, como por ejemplo Alberto Contador, vencedor de la pasada edición, el británico Chris Froome, auténtico machaca Sir, Vincenzo Nibali de la Astana, Alejandro Valverde, pesado de Movistar, y Purito Rodríguez, de Katiusha. Pues bien, la carrera arranca el 11 de marzo con una contrarreloj por equipos de 22 kilómetros en Lido de Camaiore, en la región italiana de Versilla. La segunda etapa de 153 kilómetros traslada el pelotón desde Camaiore hasta Castina, en una jornada en la que los sprinters y sus equipos deberán ser los protagonistas. Al día siguiente, 200 kilómetros enlazarán las localidades de Castina y Arezzo, una etapa cuyo final estará ubicado en la misma subida en la que el eslovaco Peter Sagan se impuso al actual campeón del mundo, Kwiatkowski, en la pasada edición. Menudo arranque se metió el gacho. El sábado 14, la ronda italiana disputará su cuarta etapa, engañosamente difícil, que enlazará Indicatore con Castellammondo, después de 220 kilómetros. La etapa reina llegará el domingo y saldrá de Sanatoglia para terminar en el Monte Terminillo, después de 200 kilómetros. Será una jornada de alta montaña en la que los ciclistas deberán afrontar, además de Pasos Allegri y Le Arete. La penúltima etapa volverá a estar marcada por el calendario de los velocistas, 210 kilómetros que enlazan Rieti y Porto Santo el Pido. Y la 50ª edición de la Carrera de los Mares termina nuevamente en San Benedetto del Tronto. Será la encargada de coronar al nuevo vencedor de la prueba y lo hará con una contrarreloj individual de tan solo 10 kilómetros. La routine je fuis. Appelle-moi fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les. Y mientras en Italia hacen estas movidas, al otro lado del charco también hacen cosas espectaculares, como la carrera de los 6 días. Puesto que en Argentina hubo una época donde los 6 días en bicicleta eran un gran espectáculo deportivo. Esta competencia internacional en la que se disputaba esta singular carrera se corría en el Stadium Luna Park, que no cerraba sus puertas durante su desarrollo. En la actualidad, los mejores corredores de Europa se ganan la vida corriendo en pistas de interior. Los modernos 6 días no son tan extremadamente duros como las primitivas carreras realizadas a partir de 1896, donde los ciclistas se pasaban pedaleando 6 días corridos, cubriendo distancias de aproximadamente 3.300 kilómetros, con solamente breves paradas para dormir y recibir masaje. Pues bien, la carrera de los 6 días se disputó y los argentinos están encantados de tener estas modalidades tan bonitas en sus tierras. Un saludo para todos los compañeros de otro lado del charco, che. Entre les marées, la vie m'a appris à naviguer d'expérience en expérience comme une lame allumée. Je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères, qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes, m'en veux pas si le système je déserte. Appelle-moi fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi fille du vent, parce que je suis né pour entre les mailles de vos filets. Appelle-moi fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Fille du vent, parce que je comprends pas l'énergie. Appelle-moi fille du vent, Bueno, y continuáis aquí escuchando el Rueda Libre en el 101.8 de la FM. Continuamos con más noticias y ahora la noticia patrocinada por la Cruz del Gorbea. Gure gasosie, Dios que gaseosa la hostia, pídela en tu achoquia. La Cruz del Gorbea, cago en la. Bueno, y presentando unas conclusiones sobre unos estudios económicos que se hicieron sobre la bicicleta, hace un par de semanas, el European Cyclist Federation, que celebró un evento en Bruselas y ha dado a conocer sus conclusiones. En el acto asistieron funcionarios de las instituciones europeas, representantes de regiones de toda Europa y miembros de la industria de la bicicleta. En las siguientes conclusiones de los estudios presentados están, por ejemplo, los desplazamientos. ¿Quién paga la factura? Sobre la base de los datos aportados por las organizaciones y redes ciclistas nacionales, la ECF ha liderado un estudio comparativo de los diferentes sistemas fiscales de los desplazamientos en bicicleta, transporte público y en coche en estos 11 países. El objetivo ha sido identificar las mejores prácticas para incentivar modos sostenibles de desplazamiento, como el sistema de reembolso por kilómetro recorrido entre casa y el trabajo que existe en Bélgica, o el sistema de exenciones fiscales para comprar bicicletas a través de las empresas que está implantado en Reino Unido y Holanda. El estudio ofrece consejos, tanto generales como específicos por país, dirigidos a los responsables políticos, tanto de nivel europeo como nacional, para poder crear condiciones equitativas para todos los medios de transporte en Europa, incluyendo aquellos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y la salud pública, como es la bicicleta. Para equiparar los diferentes modos de transporte, deben implementarse incentivos dirigidos a aquellos medios de transporte activos y respetuosos con el medio ambiente, o profundizar en las medidas ya existentes. Estos incentivos fiscales pueden ser complementados con aquellos que incentivan el uso de transporte público para poder desarrollar la intermodalidad entre ellos. Al mismo tiempo, las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente destinadas a los coches de empresa deberían ser reemplazadas por soluciones de transporte neutras para el medio ambiente, con presupuestos para movilidad en todos los Estados miembros. Otra conclusión es sobre la creación de empleo en la industria de la bicicleta. El estudio Empleo y creación de empleo en el sector de la bicicleta europeo de la ECF es el primer estudio de nivel europeo exhaustivo en calcular cuántos puestos de trabajo pueden crearse si se duplican los porcentajes de utilización de la bicicleta en Europa. Previamente, el estudio ha tenido como objetivo determinar el número de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, del sector de la bicicleta en Europa. El estudio de la ECF ha revelado que en Europa existen 650.000 empleos relacionados con la economía de la bici, incluyendo el cicloturismo, la industria de la bici, las tiendas especializadas, las infraestructuras ciclistas y los servicios relacionados. El porcentaje de utilización de la bicicleta es, a día de hoy, un 7,5 en Europa. El estudio demuestra cómo, duplicando este porcentaje, podríamos incrementar el número de empleos de la economía de la bici hasta más de 1 millón de trabajadores. También revela que la bici goza de un mayor ratio de empleos generados por cada millón de euros de ingresos respecto a otros sistemas de transporte, lo que significa que, en términos relativos, el crecimiento de la economía ciclista tiene mayor potencial de creación de empleo que, por ejemplo, la industria de la automoción. Maldita GM. Además, revela que los empleos generados por la economía ciclista suponen un mercado de trabajo de fácil acceso y rápida adaptación, ofreciendo oportunidades a los trabajadores menos cualificados. No obstante, la bicicleta también es un mercado innovador con grandes oportunidades que concuerdan con las campañas por una Europa tecnológica. El próximo estudio, la bicicleta como nueva tecnología, demuestra que pueden ser llamadas tecnología atendiendo a los avances en el campo de las bicicletas eléctricas. La economía de la bicicleta también es un mercado de trabajo geográficamente estable, puesto que el cicloturismo y el comercio minorista especializado, que alcanzan en su conjunto la cifra de más de 600.000 trabajadores, ni pueden ser deslocalizados fuera de nuestras fronteras, ni incluso ser trasladados de su ámbito local. Los usuarios de la bicicleta, además, benefician a la economía local, con un nivel de gasto igual o incluso superior al de los usuarios de coches. Normalmente, los usuarios de bicicletas son clientes de mayor fidelidad hacia sus tiendas locales, puesto que visitan con mayor asiduidad e incluso, en algunos casos, como el de Copenhague, son los consumidores que más contribuyen al negocio minorista. Oportunidades de financiación europea para la bicicleta. Como mucha gente sabe, la ECF ha estado durante los últimos años promoviendo la campaña de los 6.000 millones de euros a favor de la bici. La campaña tiene un objetivo: asegurar que se dediquen 6.000 millones de euros para proyectos relacionados con el ciclismo dentro de un periodo presupuestario de 2014 a 2020. Este montaje representa Este montante representa el 10% del total del presupuesto de transporte de la Unión Europea y supondría una contribución notable para la misión de ECF de duplicar el porcentaje de utilización de la bicicleta como medio de transporte diario para el 2020. Como parte de esta campaña, ha lanzado seminarios online dirigidos tanto a grupos miembros de su federación como a otros participantes de sus objetivos, para que estuvieran involucrados en los diferentes procesos nacionales y regionales de determinación del destino de esos fondos europeos. Y parece que ha surtido efecto, puesto que varios países han solicitado fondos dedicados al fomento del uso de la bicicleta en sus estrategias nacionales. La ECF ha realizado un rastreo de todos los documentos disponibles con el fin de identificar las oportunidades de financiación de los proyectos ciclistas con fondos europeos, mientras que al mismo tiempo esta labor supone ayudar a la Unión Europea a alcanzar sus objetivos. Los principales resultados de dicho rastreo, describiendo los diferentes tipos de financiación disponibles y explicando cómo proceden para asegurar que hagan disponibles en favor del uso de la bicicleta. ¡Abajo la Unión Europea! ¡Abajo el euro! ¡Bú! ¡Qué pesaos! ¡Ey, a ver, fellas! ¡Estela! Pedazo de canción de Lack of Afro. ¿De quién? Lack of Afro. La coja afro. La coja afro. Muy bueno, Mario Alberto. Bueno, no sé qué vais a hablar, pero a mí me apetecía hablar de Kazimierz Nowak, un tipo que nació en enero de... ¿Qué? Kazimierz Nowak. Ah, vale. Sí, moño, primo del bando de Ugracha, vale. Que nació en el 11 de enero de 1897 y murió el 13 de octubre de 1937. Y resultaba ser... Se conoce que era un polaco muy viajero, corresponsal y fotógrafo, que nació en Stryi. Ahora eso es una zona de Ucrania. Y después de la Primera Guerra Mundial había vivido en Poznan. Pues bueno, desde 1931 al 36 viajó solo, a pie o en bicicleta, a lo largo de toda África, recorriendo una distancia de 40.000 kilómetros, desde Libia hasta Sudáfrica, Cape Agulhas, y vuelta a Argelia. Parece ser que fue el único hombre en el mundo que ha hecho algo así. Desde, ¿sabes? O sea, en siglo y medio, ha sido la única persona que se ha clavado esa pateada, esa pedalada de 40.000 kilómetros, me voy hasta el sur de África y vuelvo para arriba. Sus hazañas viajeras fueron publicadas muchos años más tarde, como en los 2000, en un libro titulado Rowever in Piezoprets Karsnidlat, es decir, en bicicleta o a pie a lo largo de la Tierra Negra, del continente negro. Murió en Poznan de una neumonía como consecuencia de una hemacitación en el cuerpo debido a viajar tanto. La malaria y operación en la pierna fueron lo último que le pasó. Pues ya sabéis, Kazimierz Nowak, un alicate de AUPA. These guys are the masters at it. Y ahora un poquito de opinión. Pedales en tiempos revueltos. La crisis del petróleo de 1973, junto a cuestiones de seguridad y salud, llevaron a países como Holanda o Dinamarca a apostar por la bicicleta. La actual situación económica es una buena oportunidad para que en España pase algo parecido. Se regala por fiesta a bloguero influyente. A cambio, tiene que estar 6 meses escribiendo sobre su experiencia con el coche. Este podría ser el resumen de la campaña publicitaria Fiesta Movement que Ford lanzó en 2009. Su objetivo era evidente, la generación Y. Porque últimamente los coches no son modernos. Ya no molan, los menores de 35 años en Estados Unidos y en Europa no se sienten tan fascinados por las cuatro ruedas como sus padres. La crisis, que dificulta la compra y el mantenimiento del vehículo, el precio del petróleo y de la gasolina y la saturación de las ciudades son algunas de las razones de este declive. Pero no es la primera vez que ocurre. La cultura centroeuropea del pedal arrancó en los 70 gracias a la pérdida del sex appeal de los automóviles. Esto no es Holanda, comentan algunos biciescépticos cuando se habla de movilidad, porque mencionar el país europeo implica pensar en bicicleta. Los carriles bici y las calles holandesas son un referente global. Pero el éxito de las dos ruedas allí no responde a la casualidad, la conciencia mental o la educación, sino a una decisión política y social tomada en tiempos de crisis. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Europa comenzó a crecer. La paz, la reconstrucción y la vuelta de las inversiones provocaron que los habitantes del viejo continente aumentaran sus ingresos. En Holanda, entre 1948 y el 70, el PIB se multiplicó por 200. Como a finales de los 90 en España, la riqueza personal creció notablemente, lo que se tradujo en un boom del consumo. Los fabricantes de vehículos, apoyados en el éxito de Estados Unidos del Volkswagen Escarabajo, se apropiaron de varios valores como la autonomía o la libertad para vender coches. Hasta entonces, los holandeses, como la mayoría de europeos, se movían en bicicleta o tranvías y realizaban una media diaria de casi 4 kilómetros. A partir de 1957, condujeron. Como las calles no fueron diseñadas para los coches, tuvieron que ser adaptadas. Se abrieron rutas para las cuatro ruedas a costa del espacio del resto de usuarios. A mediados de los 70, los ciudadanos de Ámsterdam recorrían 27 kilómetros al día en su vida cotidiana, casi todos en coche. Al aumentar el uso de los automóviles, lo hicieron los problemas asociados a ellos. Los accidentes fueron el estandarte de esa preocupación. Los menores de edad resultaron ser uno de los colectivos más afectados, sobre todo en las urbes. Surgieron protestas sociales que reclamaban mayor seguridad para los hijos de Holanda. Actualmente, aunque la seguridad ha mejorado de manera notable, el uso intensivo del automóvil genera problemas que molestan a bastantes personas: atascos, estrés o polución. La contaminación del aire provoca 400.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea, 20.000 de ellas solo en España, según la Organización Mundial de la Salud. 20.000 al año, ¿eh? Y en medio de la controversia social holandesa estalló la primera crisis del petróleo. En 1973, la Organización de Productores de Petróleo, más Egipto, Siria y Túnez, iniciaron un boicot a Occidente en respuesta a su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur. La escalada de precios de la gasolina provocó una reflexión política. Debemos ser menos dependientes de fuentes de energía que no controlamos. Aprovechando la presión social por los accidentes y la necesidad estructural de una mayor independencia energética, los políticos se alejaron del cochecentrismo que había imperado. Entre las medidas de promoción de la bicicleta como un elemento que mejoraba la calidad de vida, la Haya financió en 1975 los primeros carriles bici segregados. Tilburg hizo algo parecido. Los trayectos diarios en bicicleta en estas ciudades se escalaron hasta un 60-65% respectivamente. El reciente interés de Ford por captar a un público más joven no era una simple ampliación del mercado. Evidenciaba la preocupación de las empresas de los automóviles por perder a una generación entera. La reacción holandesa de los 70 se vivió de una manera semejante en otros países. En Dinamarca, la bicicleta es estructural. No importa que gobierne la izquierda o la derecha, siempre será tenida en cuenta. Cuenta Fritz Bedal, embajador de bicicleta del país nórdico. Los daneses recorren una media anual de 965 kilómetros en bicicleta, muy por encima de los 193 que pedalean de media los europeos. España está al nivel de Reino Unido, 76 kilómetros anuales. Aunque la revolución modal centroeuropea se produjo hace 40 años, su máxima expresión se vive hoy en día. En las calles de Ámsterdam o Copenhague dominan los pedales y su ejemplo ha influenciado a gran parte del continente. De ahí el interés del sector automovilístico. Las condiciones socioeconómicas actuales, el estallido de la burbuja inmobiliaria, los precios de la gasolina, la subida del transporte público, la creciente y diversa presión social o simplemente la moda, guardan ciertas analogías con las que crearon la cultura de la bici europea. Conforme los precios del crudo suban, los fabricantes de bicicleta se beneficiarán, afirma un accionista de Merida Industry, el segundo mayor fabricante de bicicletas del mundo. Sus palabras se han hecho realidad en Italia. El año pasado se vendieron 1,75 millones de bicicletas, 2.000 más que coches. Las ventas de vehículos han retrocedido a valores semejantes a los de 1963. En España, con las subvenciones del Plan PIBE, este año esperan llegar a los 700.000 vehículos. Desde 2008, las ventas de velocípedos se estiman en unas 750.000 anuales. Pablo Barrios, técnico de luces de 25 años, acaba de deshacerse de su coche. Me llegaba el seguro en febrero. Aunque me hubiese apretado el cinturón para pagarlo, luego casi no iba ni a poder usar el coche por el precio de la gasolina, explica. Vive en San Sebastián de los Reyes y viaja cada día a Madrid, donde estudia un máster. Va a pasarse a cercanías. Al mismo tiempo, tras la subida de los precios de transporte público, el tarifazo en Madrid ha encarecido los billetes casi un 30%, muchos de los usuarios de metro y de autobús se han pasado a la bicicleta. Hace 4 años, casi el 7% de los ciclistas españoles usaba la bici como medio de transporte. En 2011 lo hace casi un 30%, según un informe de la DGT. En la economía cotidiana y el precio de los billetes del underground londinense son parte de la pasión bicicletera en la ciudad del Támesis. La defensa política de los pedales que realiza el alcalde Tories, Boris Johnson, otra. Llego de mejor humor a la oficina, más fresca, y ahorro cerca de 100 libras al mes, resume Joe Ginning, representante de la prensa de Visit London, la oficina de promoción de la capital. Ha habido un cambio de percepción y de valoración de las bicicletas basado, sobre todo, en la eficiencia y en el ahorro. El desencadenante, como hace 4 décadas, una crisis económica, la presión social y el apoyo político. Esos 3 factores fueron la base de la cultura bicicletera de Europa. Ahora, España tiene una buena oportunidad para crear la suya propia, y Ford y sus homólogas, una razón para preocuparse. Continuamos rápidamente en este Rueda Libre Trepidante con la poesía sobre ruedas. Trabajando, trabajando, pasamos la vida entera, abrimos con nuestras manos los surcos de nueva tierra. Eucaliptos se levantan como un grito en nuestro suelo. Campesino, campesino, ya nace el poder del pueblo. El sol, la tierra, el agua, son armas de un gran destino. Pespunta ya la cosecha, futuro de nuestros hijos. Cambiaremos nuestra suerte si unimos todas las fuerzas. Tú solo puedes muy poco. Despierta, hermano, despierta. El campesino, de J.A. Espinoza. Brooklyn estaba al otro lado del río, al otro lado del agua. Al otro lado del agua estaba Marta, estaba Manu, estaba Traza. Estaba el Triángulo de las Verduras, y Fuenlabrada. Estaba Bodhi y la Casa de la Montaña. Estaba Miquel y Laura. Estaba Forcus y Héctor. Estaba el año 1978. Estaba Vicente Blanco y Dale Zagal. Todo estaba al otro lado del río, al otro lado del agua. Por eso cruzamos el río. Resistí la tentación aguda de guardarlos como los colegiales preservan las luciérnagas, como los eruditos coleccionan documentos sagrados. Resistí el impulso furioso de ponerlas en una jaula de oro y darles cada día alpiste y pulpa de melón rosado, como descubridores que en la selva entregan el rarísimo venado verde al asador y se lo comen con remordimiento. Estiré los pies y me enfundé los bellos calcetines y luego los zapatos. Y es esta la moral de mi oda. Dos veces es belleza la belleza. Y lo que es bueno es doblemente bueno, cuando se trata de 2 calcetines, de lana en invierno. Fragmento de Oda a los calcetines de Pablo Neruda. ¡Ladies and gentlemen! ¡Los indigentes! ¡We are the indigentes! ¡Una compañía de música y danza callejera! ¡Y hoy! Después de 2 años de gira sin disco y sin jefe, sé por miles de calles, callejones, plazas, puentes, salas, festivales, chiringuitos, garitos, tuburios, bodas, bautizos y comuniones, ha llegado la hora de presentaros nuestro primer disco, que ha sido grabado en la calle. Bueno, y mientras escuchamos a los indigentes, después de la poesía sobre ruedas, vamos despidiendo este programa Rueda Libre, que ya son las 10 y va a empezar el programa de Estrellados. Así que nos despedimos con salud y buen zagal. Pero no fue preconcebido, ¿no? Nadie dijo... Yo lo veo como un estandarte. O sea, porque swing en la calle, grabando un disco así de esta manera y tal, no hay. Estuve buscando en YouTube y en Spotify y en todos lados.